En el día de ayer, cuando estábamos en la jornada de matrimonios, tocamos en los asuntos económicos dos conceptos que eran oportunidad y ocasión. Y dijimos que cuando la oportunidad se cruza con la ocasión es el momento preciso en que podemos hacer algo. Y oportunidad se define como circunstancia favorable. Sucede cuando viene, cuando conviene, perdón. Circunstancia favorable sucede cuando conviene. Y si podemos a eso darle una cierta imagen, hacer una analogía, podemos decir que la oportunidad es la puerta. Pero la puerta no siempre está abierta o no siempre se abre, sino que la ocasión es la apertura. Ocasión es la oportunidad para una cosa sobreviene accidentalmente. Entonces cuando se cruzan, por decirlo así, oportunidad y ocasión, es decir, oportunidad a la puerta, ocasión, cuando la puerta se abre, es cuando nosotros debemos realmente actuar, cuando debemos tomar la oportunidad. Porque si no tomamos la oportunidad en ese momento, entonces, como decimos en Chile, pasó la vieja y la oportunidad se pierde. Oportunidad y ocasión. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que quiero compartir hoy día? Tiene bastante que ver porque hace un tiempo que me da vuelta un montón de cosas en el corazón respecto de los tiempos que estamos viviendo. Tiempos en general, ¿ya? A nivel de sociedad chilena, sociedad latinoamericana, sociedad occidental. No puedo involucrar en esto a los orientales porque esa es otra historia, ¿ya? Pero por lo menos en el mundo en que a nosotros nos corresponde vivir y en el cual nos desenvolvemos. Y están sucediendo cosas, hermanos, todos los días y a cada rato. Hace dos días atrás o tres días atrás, en la semana que recién acaba de terminar o que termina hoy día, como quieran, leía que en Argentina aprobaron una ley de las uniones entre personas del mismo sexo. Esto, por si acaso, no es homofobia, ¿ya? Sino que estamos viviendo tiempos que son complicados porque día a día vemos que aquello, ¿verdad?, que desde el punto de vista bíblico, y no lo digo solamente por ese caso, sino por muchos otros, ¿ya? No hablemos de los problemas que hay con los sacerdotes al interior de ciertas iglesias, que no quiero en este momento estigmatizar, ni mucho menos, pero todas las cosas que están sucediendo, hermano, guerras, atentados, autos explosivos, una serie de situaciones, nos hacen ver de que en muchas ocasiones, como dice la Escritura, aquello que es malo se le está considerando bueno o no tan malo. Y eso ocurre cada vez más a menudo. Y nosotros estamos viviendo en un mundo así y de alguna manera eso podría llegar a afectarnos. Entonces, yo creo que lo que Dios en este momento quiere hacer con lo que yo voy a compartir es de alguna manera darnos una voz de alerta, una luz amarilla, si ustedes quieren, o un llamado de atención para que estemos atentos, para que nuestros sentidos estén alerta y no nos veamos involucrados en situaciones que después tengamos que lamentar. La Iglesia de Cristo hoy día, para nadie es un secreto que en una gran medida es un gigante dormido. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, pero por lo menos es lo que yo pienso y lo que yo considero. En muchas ocasiones en que la Iglesia debiera hacerse presente, o en que la Iglesia debiera, y estoy refiriéndome a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia del Dios viviente, ¿ya?, en que debiera hacer sentir su presencia, de pronto como que no aparece. Y es necesario que la Iglesia cumpla el propósito que el Señor le dio. El Señor dijo que la Iglesia iba a ser luz del mundo y sal de la tierra. Y que la luz tiene que alumbrar y que la sal tiene que salar, aunque eso no necesariamente significa que la sociedad se va a convertir al cristianismo ni que va a cambiar totalmente, pero por lo menos debiera percibir la sociedad de que existe una iglesia viva, una iglesia fiel a Dios, una iglesia realmente que es un testigo fiel de la existencia del Dios vivo y que Dios es capaz de transformar las vidas. A mi entender, como digo, de repente eso no se ve muy claramente. Y es necesario que algo suceda. No va a suceder nada en ese terreno si no sucede primero con cada uno de nosotros, con cada uno de los cristianos. La iglesia no es una institución, la iglesia no es una entidad, la iglesia no es un edificio, no es, no sé. La iglesia simplemente es el conjunto de los hijos de Dios, de los creyentes, que han sido transformados, que han nacido de nuevo, que han sido llenados por el Espíritu Santo. Eso es la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. Entonces, queridos míos, es necesario que la iglesia sepa aprovechar esta circunstancia histórica y esta oportunidad y esta ocasión que Dios le presenta. Tenemos un desafío por delante y en muchos aspectos yo pienso que la iglesia está en deuda. Aspectos como, por ejemplo, aspectos sociales, ¿verdad? Son contadas las excepciones en que la iglesia protestante o evangélica, si ustedes quieren, participa en actividades sociales. Son contados con los dedos de la mano. Son casos más bien aislados. En ese sentido, y lo voy a decir con todas sus letras, la Iglesia Católica nos lleva muchísima ventaja. Muchísima ventaja. Ahora, lo lamentable de todo eso es que prácticamente todas las actividades y todas las organizaciones católicas sociales tienen su nacimiento en una idea o en un ministerio cristiano evangélico o en alguien o en algo que alguien evangélico hizo en un momento determinado. El Hogar de Cristo, por ejemplo, nació a la sombra del Ejército de Salvación. Pero el Ejército de Salvación permaneció siendo el Ejército de Salvación y ahí quedó. Y el Hogar de Cristo, ustedes ven cómo se ha desarrollado, cómo ha crecido, cómo se mueve, ¿verdad? Y situaciones como esas son muchas. Ahora, lo que respecta a lo personal, porque a eso apunta lo que quiero compartir hoy día, todos conocemos el Evangelio de Mateo capítulo 24, señales antes del fin. Yo quiero solamente citar en este momento del verso 10 al 13. Yo tengo aquí la Nueva Versión Internacional, probablemente ustedes tengan la Reina Valera del 60 o del 90, no sé, pero dice exactamente lo mismo, solamente que pueden diferir algunas formas gramaticales, algunas palabras. Mateo capítulo 24, verso 10 al 13. En aquel tiempo, dice, muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Hace dos semanas atrás, nuestra pastora Cecilia compartía también algo relacionado con esto cuando decía que no nos dejemos engañar, decía, hay mucha gente que tiene una especie de comezón de oír nuevas revelaciones, de oír nuevas manifestaciones, grandes secretos y revelaciones de las Escrituras, pero aquello que es absolutamente claro en la Biblia, en el Evangelio, en la Palabra de Dios, no hay mucho interés por vivirlo ni por practicarlo. Entonces, queridos míos, aquí dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. De pronto, como que miramos a nuestro alrededor, y el enemigo que es especialista en esto, una vez yo compartí que la mayor y la mejor herramienta del enemigo del creyente era el desánimo. No sé si se acuerdan de eso, pero si no se acuerdan o no estuvieron, es eso. Es el desánimo, es el temor, es la inseguridad, es la duda. Indudablemente que cuando viene el desánimo, el temor, la inseguridad, se duda de las promesas del Señor, se duda de Dios. Entonces dice aquí que será tal la maldad que habrá a nuestro alrededor que algunos se les enfriará el amor. Unos versos más adelante dice, pero cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta.